hace reposar en verdes prados y me guía por tranquilas aguas. Me da nueva fuerza si me lleva por estos caminos, haciendo honor a tu santísimo nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, yo nunca temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás siempre conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Me has preparado un banquete ante mis enemigos. Has ungido de perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu callado y tu bastón me acompañan siempre. Y en tu casa, oh Señor, yo viviré. Aunque pase por el más oscuro de los valles, yo nunca temeré peligro alguno, porque tú, oh Señor, estás siempre conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor.